Berriozar Irratia, en el 100.8 de FM. ¿Te interesa la actualidad, la sexualidad y la cocina? ¿Buscas trabajo o un espacio donde poder expresarte con libertad? Todo esto y mucho más podrás encontrarlo todos los jueves de 6 a 7 en El Txoko, Berriozar Irratia y eguzkiplaza.net. Arratsaldeon, y aquí estamos una semana más en El Txoko, 100.8 Berriozar Irratia. Aquí una servidora que os acompañará a lo largo de los próximos 60 minutos con las secciones que os ofrecemos todas las semanas aquí en El Txoko. Tendremos las noticias de la actualidad, también tendremos en El Txoko de la calle el debate de la gente sobre la opinión que tienen sobre los recortes sociales. ¿Son la solución para que la sociedad mejore? Tendremos algunas ofertas laborales y en sexualidad hablaremos un poquito del punto G y de la estimulación que se puede hacer de él. Trataremos de la cromoterapia, el beneficio de los colores para el bienestar de las personas. Y a la sección de Tu Txoko contaremos con la colaboración de Armel y Josu, dos miembros de ISF, que nos hablarán de las bases para participar en un concurso que se va a ofrecer desde el colectivo relacionado con la coherencia. Si tenéis dudas, sugerencias, comentarios, críticas, todo lo que tengáis, lo podéis expresar por medio del Facebook en El Txoko, Berriozar Irratia, o si no, también podéis hacerlo por medio de correo electrónico en eltxokoberriozarirratia@hotmail.es. Vamos a aprovechar para mandar un saludito a todas las personas que nos están siguiendo en un día como hoy, que hace bastante fresquete, que a la mañana hacía un poco más de calor, pero ya el frío vuelve a estar con nosotras y con vosotros. Y también queremos aprovechar para felicitar a Nerea Sorionak, que celebres como te mereces tu 30 cumpleaños y que nada, que nos vemos la próxima semana cuando nos juntemos por allá. Pues preparadas, preparados, pues adelante, comenzamos con El Txoko, 100.8 Berriozar Irratia. Y comenzamos con la actualidad de la sociedad. El diputado y portavoz de UPyD en la Comisión de Igualdad en el Congreso ha reiterado sus disculpas y ha admitido su grave error por difundir datos no contrastados sobre denuncias de mujeres que padecen violencia de género. Los tumores y las enfermedades de los sistemas circulatorios y respiratorios fueron las tres principales causas de muerte en Navarra en el promedio del 2009 al 2011. Hoy día jueves 28 de febrero, el personal de la Administración se ha concentrado frente al Palacio de Navarra en defensa de los servicios públicos, en contra de las políticas de recortes que, en su opinión, son inútiles ya que agudizan la crisis y ralentizan la economía y la creación de empleo. Navarros y Navarras presentaron 380 quejas ante la Defensora del Pueblo. De las 380, 53 estuvieron relacionadas con el área de Seguridad y Justicia, 31 con Economía, 29 con Migraciones y 189 con Empleo, Educación y Cultura. Detenido un joven de 22 años por matar a golpes a su bebé de 8 meses. La niña falleció tras ser ingresada en un hospital de Almería. Supuestamente fue víctima de malos tratos según los indicios y lesiones observados por el personal sanitario. Y finalizamos la sección comentando que la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, comparecerá en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso este miércoles después de que la oposición lleve cerca de un año solicitándola. Seis y seis de la tarde y aquí seguimos en el Choco 100.8 de Riozar y Ratia. Y en este caso lo vamos a hacer con la sección de El Choco de la Calle. Ya sabéis, las opiniones de la calle sobre diferentes temas sociales. Y como comentábamos en el inicio del programa, esta semana hemos salido a la calle para ver la opinión, bueno, para escuchar la opinión de la gente sobre los recortes sociales. Concretamente, lo que nos interesaba saber era si consideraban que tales recortes eran la solución para que la sociedad, en cierto modo, pudiese avanzar y cada vez estuviese un poquito mejor. Así que vamos a ver lo que la calle opina al respecto. Pues a ver, yo la verdad es que como no veo que haya una transparencia en todo el tema este de la crisis y demás, lo que yo pienso es que los recortes sociales sería de lo último que habría que tocar y habría cosas mucho más importantes donde habría que meter mano, que son desde comodidades de políticos y facilidades a empresarios. No sé, es lo primero así que me viene a la cabeza. Los recortes sociales creo que no es la prioridad de recortar para arreglar este problema de la crisis. Pues eso es lo que nos han vendido un poco, eso es lo que el Fondo Monetario Internacional ha recomendado a los países, pero se ha visto y ahora se está viendo que de hecho los estados, que los países que no han seguido esas normas de pues recortar en gasto social son los que ahora están creciendo más. Pero bueno, es lo que digo, es lo que nos han vendido, porque los economistas que hay hoy en día ven que la forma en la que de crecer es consumir y están yendo en su propia cuenta, y para eso tenemos que gastar en déficit. Entonces, pues bueno, al final, ¿qué es lo que pasa? Que tampoco sabemos muy bien lo que está pasando. Estamos siguiendo unos consejos del Fondo Monetario Internacional a rajatabla, que creemos que nos va a salir de todas las crisis. ¿Que nos ayuda a la gente de a pie? Pues yo creo que no. Evidentemente que no nos ayuda. En mi opinión, los recortes, bueno, están abusando, porque hay algunos que están recortando y otros pues están aquí un poco forrando los bolsillos. Entonces, bueno, los recortes en parte, ¿para qué cosas? Pues los veo bien que estén haciendo, pero no creo que con eso se llegue a una solución, que es, pues eso, digamos, quitar esta crisis y demás. Pero bueno, todo lo que sea para mejorar, pues bien, pero yo no lo veo una solución buena. No, total y absoluto, vamos, ni de coña. O sea, está probado que cuantos más recortes hay, cada vez vamos a peor. O sea, de hecho, tenemos muchos más parados que cuando empezaron los recortes, o sea que vamos de mal en peor con este sistema. Además, yo creo que hay cosas que hay que recortar mucho antes, como por ejemplo los sueldos de todos los de arriba, y una de las cosas que han tocado han sido la sanidad y la educación, y esos son dos pilares básicos que son los últimos que hay que tocar para que una sociedad funcione. Yo creo que se deberían de recortar ellos los sueldos. Bueno, recortes sociales, recortes en sanidad, en educación y así, no los veo por ningún sitio. Pues que recorten de obras grandes, yo qué sé, el Sala de Arena o ese tipo de infraestructuras que no nos hacen falta, y que se recorten ellos el sueldo, digo yo, porque no me parece nada, nada bien. Considero que deberían de ser de las últimas áreas a recortar en la sociedad, principalmente porque cubren las necesidades básicas y universales por las cuales se ha apostado muchísimo y ha costado muchísimo tiempo conseguir, ¿no?, en lo que sería la sociedad. ¿Dónde se debería de recortar? Pues yo no lo tengo muy claro, no sé exactamente de qué lugar. Hombre, se me ocurren algunos, como podrían ser los sueldos de diputados, de diputadas, que al final creo que están igual por encima de lo que se debería de permitir. Y también considero pues que se debería de recortar de otros proyectos que no son, yo creo, que necesarios en lo que sería la sociedad y que no cubren necesidades y que no están apostando por que las personas tengan un bienestar mayor en la sociedad. Así que este tema es algo que se debería de analizar con mucha calma, pero no considero que las cosas se estén haciendo de manera justa, y lo que creo que se está haciendo es, una vez más, quitar a las personas que menos tienen y que más necesitan de la sociedad. Se siente tapito, encontrarás. Pues estas han sido las opiniones de la calle respecto al tema de recortes sociales. Se nos han metido unos cuantos pitidos por ahí, esos son fallos técnicos, ya disculparéis que en algún momento habéis escuchado y se os habrá parecido un poco extraño, así que nada. Oye, pues estas han sido un poquito, como decíamos, las opiniones, y vemos que en general la gente, bueno, lo primero de todo, agradecer la colaboración, como todas las semanas, de las personas a las que nos han dado la opinión. Y vemos y podemos podido escuchar que la mayor parte de la gente considera pues que los recortes sociales quizás no son justos, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que estamos haciendo es recortes en una sociedad en la cual muchas personas necesitan de ellos para poder sobrevivir. Entonces al final, pues quitar al que menos, las personas que menos tienen, pues para buscar soluciones, pues quizás no es lo más recomendable, ¿no? Para avanzar, porque si pensamos con calma, podemos darnos cuenta que si voy quitando, cada vez la gente tendrá menos, por lo tanto cada vez tendrán mayores necesidades, así que va a ser la retroalimentación del malestar, ¿no? Si no te doy, vas a estar peor, por lo tanto vas a pedir o vas a necesitar más, al final no es la solución. ¿Cuál podría ser? Pues como bien decía una de las personas que han colaborado, pues no lo sabemos, porque para eso hay que estar analizando muchas cosas y teniendo en cuenta muchos puntos y teniendo en cuenta muchísimas cuestiones, ¿no? Pero la verdad es que al final que paguen las personas que en cierto modo menos tienen, pues a mí no me parece para nada justo, ¿no? Esto lo unimos un poco al tema de la semana pasada sobre si era justa la justicia, ¿no? Pues yo creo que aquí también hablamos de poca justicia en relación a todo este tema, que al final nos damos cuenta que aquí cada vez la gente está robando más, llevándose más dinero, y lo que están haciendo en vez de intentar buscar soluciones es recortar para aquellas personas que menos tienen. Al final tampoco es justo, porque si los recortes se producen, lo que hacen pues es dar menos presupuesto para determinados programas que trabajan quizás con sectores más desfavorecidos, que estos sectores también han cambiado por la situación también de la sociedad. Entonces al final no podemos dar soluciones, ¿no?, para que las cosas avancen. Por lo tanto, vemos que no es justo, ¿no?, por un lado. ¿Y qué os parece a las personas que nos estáis escuchando? ¿Os parece que los recortes sociales son la solución para que la sociedad mejore? Pues entonces podéis opinar en el Facebook, en el Choco Berriozar Irratia, o mandarnos un correíto a elchocoberriozarirratia@hotmail.es. Aquí tenemos a Inchane, que nos escribe desde Berriozar,

pasa a mi corazón, tan mal preso y ajado que está cerrado por derribo. Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo. Para decir con Dios a los dos nos sobran los motivos. Seis y 21 de la tarde, 100.8 de Riozar Irratia. Aquí estamos en El Choco. ¿Buscas trabajo? ¿Necesitas activarte? ¿Quieres emprender una nueva actividad laboral? Pues en esta sección vamos a intentar ofrecerte algunas ofertas laborales para ver si son de vuestro interés y pueden suponeros una incorporación laboral. Así que atentos y atentas. Importante, motívate, escucha con atención y síguenos con papel y boli para no perder ni un solo dato de las ofertas que a continuación vamos a destacar desde El Choco Laboral. Y por aquí tenemos una oferta y nos dice que se necesitan soldadores o soldadoras. Las funciones serían trabajos de soldadura, uso de carretilla elevadora, uso de grúa puente, trabajo en altura, experiencia profesional de más de 3 años. Se valorarán titulaciones de formación profesional. ¿Qué se ofrece? Un contrato de obra o servicio determinado, 4 meses, la jornada completa y el horario a turnos. El salario será según el convenio del metal. Se prefiere personas de entre 30 y 40 años, necesariamente con 5 años de experiencia y sobre todo con conocimientos de calderería. Si estáis interesados, bueno, también es necesario poseer el carnet de conducir. Y si estáis interesados o interesadas en esta oferta, que la localidad será Irurzun, podéis poneros en contacto con la persona responsable por medio del siguiente correo electrónico: bilbao@grupoalianz.com. Asunto: soldadores o soldadoras. También tenemos para aquí que se necesitan caldereros y caldereras. Funciones: trabajos de calderería, uso de carretilla elevadora, uso de grúa puente y trabajo en altura. Contrato por obra o servicio determinado, 4 meses, jornada completa, horario a turnos y el salario también según el convenio del metal. Si estáis interesados, también la localidad será para Irurzun, necesario poseer carné de conducir B1 y también sería la misma dirección que la anterior oferta: bilbao@grupoalianz.com. Asunto: caldereros, caldereras. Y también para la zona de Irurzun se ofrecen 5 puestos de ajustadores o ajustadoras de maquinaria. Las funciones: ajuste y reparación de maquinaria, uso de carretilla elevadora, uso de grúa puente y trabajo en alturas. Contrato también de obra o servicio para unos 4 meses aproximadamente, una jornada completa, horario a turnos y salario según el convenio del metal. Personas de entre 30 y 40 años, 5 años de experiencia y conocimiento de calderería y soldadura. Carné de conducir B1 y Irurzun, también la localidad donde se ofrece este puesto. La dirección, la misma que las ofertas anteriores: bilbao@grupoalianz.com. Asunto: ajustador, ajustadora de maquinaria. necesita para la zona de Orcoyen? Tornero, fresador, tornera. Más de 3 años de experiencia y trabajos de torno y fresadora. Se ofrece un contrato temporal, jornada completa, horario partido de lunes a viernes de 8 a 1 y de 3 a 6. Y el salario, según el convenio del metal, imprescindible experiencia en este trabajo. Si estáis interesadas en esta oferta de trabajo, pues podéis poneros en contacto con la persona responsable en ofertas2@navarra.es, indicando en la referencia tornero fresador. Y por aquí también tenemos que se necesita técnico o técnica superior de seguridad. Se necesitan unos estudios de técnico superior en prevención de riesgos profesionales y se ofrece un contrato de obra y servicio 4 meses, una jornada completa, un horario a turnos y un salario también, pues como en las ofertas que hemos dicho al inicio, según el convenio del metal. Sí, también es necesario tener el carnet de conducir B1 y las personas interesadas pues también en la misma dirección de correo electrónico bilbao@grupoalianz.com, asunto técnico superior de seguridad. Empresa de transporte internacional precisa chofer para tráiler con experiencia. Todas las personas que estéis interesadas en esta oferta de trabajo podéis mandar vuestro currículum al siguiente número de fax: 948-631622. Pues esas han sido las ofertas laborales que desde el Choco hemos querido destacar esta semana para todos vosotros y para todas vosotras. Esperamos que alguna de ellas pueda suponer vuestra incorporación al mercado laboral y sobre todo recordar, como muchas semanas os comentamos, que es más que necesaria la motivación y más que necesaria una actitud activa en vuestros procesos de búsqueda de empleo. Contra más motivadas y más motivados estéis, será más fácil acceder a las diferentes ofertas o a los diferentes servicios y recursos. Sabemos también que es complicado mantener la motivación en estos momentos, cuando muchas veces no hay un aliciente que os haga avanzar, pero es importante no dejarse caer y sobre todo seguir adelante y seguir intentando buscar ese empleo que está ahí y que en algún momento será alcanzado por todos vosotros y por todas vosotras. Así que muchísimo ánimo y la próxima semana volveremos aquí a la sección del Choco Laboral con más ofertas para vosotros y para vosotras. For my love, too sexy for my love, love's going to leave me. Y pasada ya la primera media hora del programa, aquí continuamos en el Choco, la 100.8 Berrioza y Ratia, y esta sintonía nos lleva a la sección de El Choco de la Sexualidad, diferentes temas sobre sexualidad para mejorar nuestra propia sexualidad y para innovar un poquito en ella. Y como ya indicábamos al inicio del programa, esta semana vamos a dedicar unos minutillos para hablar sobre el punto G, que es un punto que en muchas ocasiones pues está ahí y no se tiene en cuenta, o muchas veces la gente pues digamos como que lo deja un poco a desmano y lo veta, ¿no? Un poquito de lo que sería su propia sexualidad. Ya sabéis que es muy interesante descubrir los misteriosos rincones que ofrece el cuerpo. El punto G femenino forma parte de la anatomía y es un tejido que se encuentra en la pared frontal de la vagina, aproximadamente unos 5 centímetros de la entrada. Es muy sensible porque está rodeado de terminaciones nerviosas y la mejor manera de estimularlo en algunas ocasiones es explorarlo y tocarlo o tener una penetración por detrás durante el acto sexual. Pero también es a veces importante darnos cuenta que descubrirlo no es una tarea del todo fácil, porque algunas mujeres llegamos a creer que quizás no lo tengamos. Aquellas que sí que lo habéis encontrado, decir disfrutar mucho de la posición, por ejemplo, la del perrito, que sería a cuatro patas, durante el acto sexual, ya que permite al pene del hombre un mejor acceso a la pared del frente a la vagina donde se encuentra dicho punto. Una presión firme, un ritmo rápido y mucha fricción facilitarán el logro del orgasmo en el punto G. La verdad es que es curioso, ¿no? En cierto modo, pues como muchas mujeres sienten una sensación parecida al deseo de orinar cuando se comienza a estimular este punto. Por lo que recomendamos, bueno, desde el Choco, ir al baño antes de comenzar a hacer el amor. Además, es posible que eyacules una pequeña cantidad de líquido blanco o transparente cuando llegues al clímax. Tal vez, pues igual al hombre y a ti les cueste un poco trabajo encontrar el mágico punto G. Pero la verdad es que, bueno, podemos decir que merece la pena, pues podrán adicionar placer, experiencias nuevas y sensaciones a la relación sexual. Pero también es importante, queremos comentar que hace años recientes se ha descubierto que el hombre, que vosotros los hombres, también contáis con sitio estratégico de sensibilidad extrema que, si se sabe explorar, puede ser estimulado para desencadenar orgasmos de dimensiones no experimentadas. ¿Qué es lo que pasa en muchas ocasiones? Pues que algunos hombres no queréis descubrir este punto por considerarlo antihigiénico o por miedo a perder algo de vuestra masculinidad. Pero la realidad es que quienes lo han probado no dudan en repetir esta experiencia extremadamente satisfactoria. Se le ha llamado punto G masculino, aunque en realidad se trata de la próstata, una glándula que genera el líquido seminal que transporta a los espermatozoides. ¿Cuál es la manera de estimular dicho punto? Pues muy bien. Si se recibe un adecuado masaje, la próstata incita al hombre al orgasmo. Sin embargo, él no puede estimularse a sí mismo tan fácilmente, ya que el punto G está dentro del recto. Por lo tanto, será necesaria la colaboración de otra persona. ¿Cómo hacerlo? Pues vamos a daros algunas técnicas para ello. Podrás sentir la forma de nuez que tiene la próstata si introduces con toda suavidad y delicadeza un dedo por el conducto anal y lo guías a través de su pared frontal. Aproximadamente a 5 centímetros puedes presionas hacia adelante, es decir, hacia su pene, hasta notar el pequeño abultamiento a esa altura. La posición que facilita esta actividad es estando él acostado boca arriba con las rodillas contra el pecho para que para él sea más excitante si tú lo pones en esa postura e inicias la exploración. Dale un suave y pausado masaje hasta que lo hagas llegar al orgasmo, que será mucho más intenso que uno normal. Es muy importante insistir que es delicado emplear el tacto de la zona anal, pues es un tejido muy susceptible de lastimarse si no se hace con sutileza o si no se emplea un lubricante. ¿Queréis que el placer sea mayor? pues prodúcele un mayor placer estimulando su punto G al mismo tiempo que le practicas sexo oral o cuando él te esté penetrando. Algunas sugerencias importantes, por ejemplo, pueden ser las siguientes. Atrévete a darle tu cariño el enorme regalo de experimentar un nuevo placer desmedido. Por eso es importante que tengas en cuenta los siguientes consejos. Evita molestias o heridas teniendo las uñas bien recortadas. Usa guantes de látex o un preservativo para una mayor protección. Aplica en el dedo un lubricante a base de agua que encontrarás en cualquier farmacia o sexo. Antes de introducirlo, toca suavemente la parte externa del ano haciendo unos pequeños círculos. Introduce la punta del dedo un centímetro dentro del conducto anal y gíralo pausadamente haciendo círculos en su interior. Y también es importante preguntarle en cada instante qué sensaciones está produciendo cada movimiento, más que todo para evitar ese daño que en algunas ocasiones esta zona tan sensible puede llegar a producir. Así que, bueno, es una manera de descubrir otra forma de practicar el sexo, que en muchas ocasiones parece que no se tiene tan en cuenta, o puede ser que se vete más, ¿no? Se vete más el comunicar, el comentar, pues porque igual, no sé, la gente tiene como más tabú al respecto. Pero desde el Choco os animamos a intentar probar, a ver si es algo que pueda mejorar vuestra sexualidad o producir pequeños cambios. Y bueno, pues para todas aquellas personas que ya lo hayáis descubierto, pues nada, que sigáis disfrutando de ello. Así que esto ha sido todo esta semana aquí en el Choco de la Sexualidad. La próxima semana volveremos con muchos más temas para intentar buscar novedades en nuestra sexualidad. Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. Continuamos aquí y en este momento lo vamos a hacer con la sección tranquilita del programa El Choco del Bienestar, una sección que intenta apostar por el bienestar personal y por intentar que las personas vayan descubriendo cosas de ellas mismas para introducir mejoras o potenciar aquellas fortalezas que ya están permitiendo conseguir logros y avances en los objetivos. Como decíamos en el inicio del programa, esta semana vamos a dedicar unos minutos para hablar de la cromoterapia. Puede que para algunas ocasiones, para algunas personas resulte algo novedoso y otras personas ya hayan utilizado algo de cromoterapia a lo largo de su vida. Quizás podemos empezar comentando qué es la cromoterapia. Y es la terapia que utiliza los colores para armonizar, estimular o incidir de diferentes formas en el organismo humano. Su fundamento consiste en la sensibilidad de los ojos a la frecuencia de vibraciones de la luz, lo cual en el cerebro se manifiesta como la sensación de color. A partir de este principio, el color se utiliza para brindar sensaciones, calmar dolencias u orientar el comportamiento de las personas. Es decir, se trata de aprovechar el efecto de los colores sobre distintos aspectos de nuestro organismo. El uso de los colores puede aplicarse a distintas áreas o circunstancias. Por ejemplo, puede usarse los colores para inspirar sensaciones en la decoración de una casa, en la ropa que usamos o bien en el mundo del deporte. Si bien no consideramos que la cromoterapia pueda ser usada para aliviar malestares físicos u orgánicos, consideramos importante su influencia en las sensaciones, pues sin darnos cuenta muchas personas preferimos algunos colores porque determinan razón que todavía desconocemos. Algunos de los colores que pueden influir en nuestras actividades cotidianas pueden ser los siguientes. El color rojo es un color que te llena de energía y vigor al impulsar la descarga de adrenalina. Puede mejorar la circulación sanguínea, prevenir la fatiga precoz y evitar la rigidez muscular. El amarillo mejora los reflejos e impulsa tu actividad, por lo que puede ser un gran color para enfrentar situaciones un tanto límites o complicadas. El verde es un color que nos transporta a la tranquilidad y al sosiego. Es utilizado para momentos en los que se necesita mejorar la inspiración y en los que se necesita entrar en tranquilidad y en armonía. El azul, al igual que el verde, también tiene efecto relajante sobre el cuerpo, por lo que en muchas ocasiones contribuye a mantener en calma la mente y a esclarecer aquellos obstáculos en las situaciones más complicadas que vivimos en el día a día. Y también tenemos por aquí el color naranja, que te llena de actividad, que te llena de energía y que, en cierto modo, te lleva a experimentar una situación de excitación y de entusiasmo. Existirían más gamas de colores, pero podemos decir que estos son los principales y su posible efecto en las sensaciones que contribuyen de o alguna u otra manera en nuestra propia vida diaria. Seguramente que cada persona conocerá cuáles son las preferencias, qué colores son aquellos en los que más predominan en su vida y cuáles son aquellos en los que te producen un efecto u otro. Por ejemplo, se dice que en épocas de estudio, si somos de esas personas que necesitamos estudiar a la vez que escribir en un tono rojo hace que mandemos una serie de mensajes a lo que sería nuestro propio cerebro y hace que retengamos mejor el contenido que estamos analizando y que se quede más almacenado de alguna manera en nuestra memoria. Si por el contrario lo que buscamos es un efecto de calma y de tranquilidad, en muchas ocasiones también en niños y niñas cuando están en periodo de crecimiento y en algunas situaciones están más nerviosos o más nerviosas, el utilizar dibujos en tono azul, pues por ejemplo, trabajar con ese tono, ¿no? Pues que dibujen algo, que escriban algo, que utilicen mucho el tono en azul, pues hace que los niños y que las niñas se mantengan más en calma y que sean capaces de buscar otro tipo de alternativas y sobre todo de no estar en un constante conflicto cuando suele ocurrir. Por lo tanto, cada color es diferente. También dicen que si pintamos nuestras habitaciones de una tonalidad o de otra, a la vez que, por ejemplo, el color de las sábanas, o sea, jugar un poco con el tipo de colores que llenamos nuestra vida, nos pueden hacer tener algún tipo de emoción y también nos hacen estar más en calma. Por ejemplo, se recomienda las habitaciones, pintarlas con tonos pues más bien pues pálidos, ¿no? Pues por ejemplo, tonos digamos que pues un azul, un verde, que puede mantenerte como en calma y que te ayudan a estar en pues a conciliar mejor el sueño, a estar más tranquila, a estar más tranquilo. Si por el contrario, también se suele hablar que si eres una persona con una tendencia a la depresión, no utilices esta gama de colores, sino que intenta jugar con tonos más vivos, más chillones, como pueden ser los naranjas, los rojos, los morados, que todos ellos te van a permitir encontrarte con esa energía que te falta en tu propio cuerpo y te pueden mantener más activo o más activa. Por lo tanto, es importante tenerlo en cuenta, es importante analizar qué colores forman parte de nuestra vida, qué sentimos cuando vemos una serie de colores, cuando utilizamos otros, si nos producen algún tipo diferencia en nuestra conducta y también buscar aquellas técnicas o aquellos colores que son capaces de producirnos mayor tranquilidad y mayor bienestar o para acelerarnos en esos momentos en los que estamos un poquito más decaídas o decaídos. Así que esto ha sido todo esta semana en el Choco del Bienestar. Disfrutar muchísimo, descubrir cuáles son los colores que forman parte de vuestra vida y sobre todo seguir adelante con vuestro viaje al descubrimiento personal. Seguimos aquí en la 100.8 y en este caso lo hacemos con la sección de Tu Choco, una sección abierta para que todas las personas que quieran comentar, analizar, debatir, criticar, simplemente saludar o reivindicar algo, pues saben que tienen las puertas de la radio más que abiertas para poder contarnos todo aquello que deseéis. Y esta semana, como decíamos en el inicio del programa y la semana pasada, que también desde aquí anunciamos un poco el concurso que desde ISF se va a llevar a cabo, un concurso sobre la coherencia, analizar un poquito la coherencia de la sociedad, pues hemos querido juntarnos, nos juntamos con dos de las personas que colaboran en esta asociación, con Armel y con Josu, y queríamos juntarnos con ellas para que nos contasen con más calma en qué consistía el concurso, un poquito el porqué del tema de la coherencia y ver un poco más que tranquilamente pues las bases, las condiciones, la entrega de los trabajos y todas esas cosas, que mejor que ella y que él contarnos más en persona. Así que os vamos a dejar con la entrevista que les hicimos a lo largo de esta semana, Armel y Josu de Ingeniería Sin Frontera. Bueno, y aquí estamos con Josu y con Armel, que están aquí para contarnos unas cuantas cosas sobre un concurso que se va a desarrollar desde ISF, así que arratsaldeon. Bueno, nosotros, como ya has dicho, somos Josu y Armel y, bueno, somos integrantes de una asociación que es Ingeniería Sin Fronteras, que, bueno, tiene como objetivo principal contribuir a formar una ciudadanía responsable y comprometida, exigiendo y promoviendo la erradicación de las causas de la pobreza mediante la aplicación efectiva de los derechos humanos fundamentales, económicos, sociales y sobre todo culturales, ¿no? Entonces intentamos trabajar no solo individualmente, sino también con colectivos para construir sobre todo una sociedad más justa, solidaria y sostenible. Entonces, bueno, estamos aquí sobre todo para difundir lo que es un concurso que habíamos diseñado, que, bueno, nace de la idea de impulsar mediante manifestaciones culturales y artísticas la coherencia en las acciones para lograr dichos objetivos. ¿Cuáles serían los principales objetivos de este concurso? Pues bueno, la idea es un poco ver la importancia que tiene la coherencia en el crecimiento personal y también pues promover el debate sobre la coherencia de en nuestro día a día, ¿no? De nuestra forma de vivir, de pensar y demás. ¿Qué manera para entregar los trabajos? ¿Cómo se pueden desarrollar y dónde se pueden entregar? Bueno, hay dos formas de entregar los trabajos, que uno es pues en una entrega física, ¿no? Ya sea en el local de Obispo Irurita en San Juan de ISF, o en la universidad también se puede entregar en Gela Abierta, en el aula 07, donde está el Consejo de Estudiantes. Y luego, bueno, es un concurso que hay solo una única categoría, digamos, puedes entregarlo individual o en grupo, y hablamos de un concurso creativo de todo, ¿no? De pintura, música, literatura, lo que se te ocurre, ¿no? Queremos que sea algo abierto, en euskera, en castellano. La valoración de este trabajo, ¿cómo la tenéis pensado un poquito hacer? Bueno, en principio se valorará la originalidad del trabajo, ¿no? Y la eficacia a la hora de transmitir la idea de la propuesta, que como hemos dicho es sobre todo la coherencia, cómo la vives tú, cómo, qué es lo que piensas y cómo la llevas en tu día a día. Entonces, sobre todo eso, ¿no? La originalidad del trabajo. Y entonces el jurado estará formado por voluntarios de ISF y por estudiantes de la UMNA. ¿Y los plazos? Estamos todavía a tiempo las personas, ¿no? Supongo, de poder presentarnos, pero ¿hasta cuándo tenemos? Porque esto es algo que a veces se nos amontonan las fechas, así que más o menos ¿hasta qué día? Sí, bueno, de hecho el plazo comenzó el 11 de febrero, ¿no? Y todos los que quieran concursar tienen tiempo hasta el 26 de marzo, que ya será cuando será el fin de la presentación de trabajos. Entonces, el ganador se dirá el 10 de abril. Bueno, supongo que hablando de un concurso, ¿existirá algún premio dentro de esto? Entonces, ¿cuál sería el premio que daríais a la persona que mejor haga su trabajo sobre la coherencia? Sí, bueno, el jurado, este grupo, de forma de consenso, va a reconocer uno de los materiales que entreguen y, bueno, se va a dar una cesta con productos pues derivados de la agricultura, locales, ecológicos y de un comercio local, ¿no? Jos Bormel, ¿por qué habéis elegido el tema de, bueno, vosotras y también el resto de personas que formáis parte de ISF, el tema de la coherencia? ¿Qué os ha hecho llegar un poquito a este tema como análisis? Pues la verdad que no resultó nada fácil porque había otros muchos temas, ¿no?, en mente que eran mucho más fáciles que pensar que la coherencia, que tú lo oyes a primeras y dices, jo, estos han tenido que estar un buen rato pensando sobre esto, pero nos parece que ahora es un término, es algo muy importante en el momento social que estamos viviendo, sobre todo no tanto económico, de cómo piensas, pero luego cómo vives. O sea, muchas veces no se adecua esas dos cosas, ¿no? El pensar y el vivir. Entonces queremos que la gente nos diga, nos enseñe, ¿no?, cómo ven ellos esta situación. Entonces, para ello, de hecho, hemos elegido una frase que creemos que es idónea, de Gabriel Marcel, de 1889-1973, que es: cuando uno no vive como piensa, acaba pensando como vive. Entonces, bueno, creemos que eso puede ser la base y una fuente muy rica para los trabajos. Hombre, la verdad es que a veces resulta un tanto complicado, ¿no?, ser una persona coherente cuando vivimos en una sociedad donde la incoherencia en muchas ocasiones está a la orden del día, en cierto modo, ¿no? Sí, vamos, sí, eso es cierto, ¿no? Pero creemos, o yo por lo menos sí que creo que de una forma colectiva, ¿no?, haciendo este tipo de cosas o otro tipo de cosas con compañeros y así, se pueden crear o alternativas o nuevas experiencias y así, y yo creo que sí, que eso lo vamos viendo en nuestro grupo y ya sacamos proyectos y cosas que abren puertas, ¿no?, un poco a probar esto. Armel, Josu, eskerrik asko por vuestra colaboración. Esperamos desde el Txoko que tengáis mucha gente que se anime al concurso y que, sobre todo, que reflexione sobre algo tan importante, ¿no?, para también analizar y debatir sobre la forma de funcionamiento que tenemos en el día a día. Así que, nada, lo dicho, os espero algún día en la radio directamente para que nos contéis muchas más cosas de estas que soléis hacer por ISF. Así que nos vemos más pronto que tarde. Muchas gracias. Que recasco su ahí. Bueno, pues esta fue la entrevista que les hicimos a Armel y a Josu, que ya nos contaron y nos aclararon un poquito en qué consistía el concurso, dónde podemos informarnos más detalladamente si queremos verlo por medio de internet, y sobre todo pues que es importante, ¿no?, que una vez que conozcamos todo eso las personas participemos en él y que analicemos, ¿no?, como ya decía ella y él, sobre la coherencia, ¿no?, sobre la manera que tenemos de pensar y de actuar, que en muchas ocasiones no se corresponde. Por lo tanto, desde El Choco os animamos a todas las personas a que participéis en este concurso, que viene muy bien debatir un poquito personalmente sobre cómo nos planteamos un poco la vida y sobre todo intentar detectar aquellas cosas que no sean coherentes con nuestros pensamientos para ir poco a poco cambiándolas y modificando un poco nuestra forma de actuar. Así que Armel, Josu, de nuevo, eskerrik asko, que esperamos que os vaya bien con el concurso, que se presenten muchas personas y que la gente, sobre todo, pues eso, que analice con calma todo este tema que es muy interesante. Al resto de personas que nos estáis escuchando, pues ya sabéis que tenéis las puertas de la radio abiertas para comentarnos aquellas cosillas que os apetezca resaltar. Bien puede ser simplemente saludar a alguien o si no, también puede ser analizar algo que os preocupe, criticar algo que os parezca que no esté funcionando dentro de nuestra sociedad, todo aquello que se os ocurra, si habéis iniciado un negocio y queréis venir un poquito aquí también a contarnos ideas novedosas de cómo la manera de promocionarlo, todo aquello que queráis, sepáis que podéis hacerlo aquí en la sección de Tu Choco. La próxima semana volveremos con más entrevistas a otras personas, así que a disfrutar. Pues ya a casi 2 minutos de las 7 de la tarde va llegando el momento de deciros agur, que ha sido un auténtico placer, como todas las semanas, de compartir estos 60 minutos con todos vosotros y con todas vosotras. Que todo lo que en el programa se ha ido hablando vais a poder, como ya os decimos todas las semanas, consultarlo tranquilamente por medio del Facebook. Ahí vamos a dar los datos sobre las diferentes ofertas laborales, los contactos, para que si habéis perdido pues un número o no habéis entendido bien alguna de las direcciones, pues tranquilos, tranquilas, que ahí vais a tenerlo todo para consultarlo con calma. Y que nada, que si tenéis cualquier cosa que opinar respecto a cualquier sección del programa, pues que también podéis hacerlo por medio del Facebook o por medio del correo electrónico. Y poco más que decir, que la próxima semana volveremos aquí en El Choco. La próxima semana intentaremos dedicar el programa al Día de la Mujer Trabajadora, que como toca el día 8, pues el día 7 haremos aquí también un intento de intentar recopilar temas y debate un poquito sobre este día. Y nada, que simplemente pues que desearos que paséis una semana muy buena, que disfrutéis al máximo de todas las cosas que hagáis, que os abriguéis mucho, porque me parece que el frío sigue asomando y nos vamos a mantener todavía un poco congeladas y congelados, pero bueno, que la primavera está cerca, así que aguantaremos el último tirón. Y poco más que decir, que miren al habla, que un auténtico placer, que nos escuchamos aquí la próxima semana de 6 a 7, y si no podéis de escuchar las repeticiones por medio del fin de semana, de 10 a 11 de la noche, y si no, tranquilamente podéis consultar el programa en la página del Facebook, que también lo subiremos, o a través de la página de eguskiplaza.net. Así que poco más que decir, que disfrutar muchísimo y que estamos la próxima semana. Agur y un musu muy fuerte.